de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a la Patria del Amor, bienvenidos todos a Villa Cariño. Buenas noches, mi querida Susy Q. Buenas noches, todos, todas, todes, a la Patria Grande de los Corazones. Sí, por supuesto. 25 de mayo. Todas las escarapelas al viento. Qué hermoso. Muchas buenas noches a todos. Matías Veleda, bienvenido. ¡Viva la patria, chicos! ¡Viva! Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este Villa Cariño que acaba de comenzar un poquito más temprano. Esto es como una merienda para nosotros. Es como demasiado temprano. Pero sabemos que la gente empezaba a lustrar las armas desde las 7. No, entonces, y ahora te están con el tenedor ahí. Estamos cenando. Hay gente que quizás esté cenando. Que hay gente que quizás esté este momento en soquetes, una sopa seca vieja, una solo sopa, llorando, con frío de patria, sintiendo que le falta algo. Bueno, no le falta nada, aquí estamos nosotros de este lado. Este es nuestro programa número 12 de Villa Cariño. 12, como Mirtha Legrand. Programa número 12. 12 siglos, Mirtha Legrand. 12 siglos. Y ya 12, te digo, es una docena de programas. Es una docena, ya haces algo. Ya somos algo, ya somos algo. Hacemos una torta, un qué sé yo. Espero que estén todos ahí del otro lado, que se hayan acomodado ustedes a este nuevo horario como nosotros. Esto somos nosotros de este lado. Nos opera Julián Carballo del otro lado y Alto Perseo, Leo Fernández, produciéndonos. Nuestro jingle que lo compusieron y cantaron hace algunos años ya, Jimmy Chaplin y María Esquiaga. Sí. Jimena López Chaplin. Sí, pero a un programa le decimos Jimmy Chaplin, sí, y otro Jimena López Chaplin. Habíamos hecho propagandas a Jimmy de Chaplin. De todo, sí, de todo. Bueno, estos somos nosotros. Somos lo que es, lo que hay. Y hoy trajimos un tema que decís, pero ¿se puede decir algo sobre esto? Y la verdad que sí. Hoy hablamos de las redes del amor. O el amor en las redes, o el amor 2.0, o todo eso. ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo chatear? Exacto. Somos la generación atravesada por las redes sociales en nuestras relaciones interpersonales. Absolutamente. Y uno no se ha puesto a pensar, pero la intromisión de las redes, de internet, en el mundo del amor ha cambiado sustancialmente. Absolutamente. Todos los conceptos relacionados con el amor que uno casi ni se los plantea. Pero cuando te pones a ver, decís, a la pelotita. Una momentaneidad y una urgencia que solo se da en las redes sociales y que la vida es difícil y que uno se vuelve muy ansioso. Hay nuevas enfermedades del amor que suceden por las redes sociales. Las dos rayitas de WhatsApp, que nadie sabe qué que le cagó decir la vida a la mitad de la humanidad. A mucha gente, las infidelidades online, seguir la vida de otro, no poder desprenderse de un otro al separarse porque lo stalkeás y buscás las personalidades falsas que uno conoce y en realidad no conoce. Yo, pensando sobre el tema que íbamos a tratar hoy, me preguntaba cuando uno construye su perfil en una red social, está pensando un poco en el amor. Está pensando claro. En qué imagen vas a dar. La mirada del otro. Exactamente. Me preguntaba si cuánto habla de nosotros mismos, y le pregunto a los oyentes que están del otro lado, el perfil que uno se arma en la red social, digamos. Uno elige qué fotos pone, elige cuánta información de uno dar. Yo una vez me enamoré de un chico que no tenía foto de perfil. Eso no habla bien de mí. A todos nos pasó. No. Digo, si ya no te pones una foto de perfil, algo estás queriendo decir. O la foto es tipo algo como el tipo de psicosis o el de la naranja mecánica. O un amanecer de Google. Sí, y también sí, esto. Sí, y unos planos raros también. Que decís, este plano te favorece, porque después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De la construcción de los perfiles y de cómo lograr un éxito rotundo. Pero hay que tener cuidado también entre eso y la realidad. Porque en algún momento vas a pasar a la vida real, se supone. Con y ahí te suerte, quiero ver. Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Y la verdad es que es muy difícil a todos. Nos ha complicado la vida. Nos cambió mucho la manera de relacionarnos. Entonces sí. Siempre hay algo que decir porque estamos aprendiendo a manejarnos. En las relaciones parece que uno nunca termina de aprender, pero eso se le agregan nuevos elementos para enroscarse, para relacionarse con el otro. Nuevos elementos de conflicto que son las redes sociales. Todos tenemos, yo tenía un blog. Claro. Conversaciones con hombres, que en algún momento lo abandoné. Sí. Porque me aburrí y confieso que desde que he encontrado algo bueno en la vida, me importan tres pitos. Te claro, pido bueno. mil. No, pero era un gran blog, de todas maneras. No, eso ni hablar. Pero no, bueno, las redes sociales, te pido mil dis, pero no me importa tanto que un par bueno. Piensen que soy re graciosa tuiteando. Ah, sí. Porque ya uno lo piensa y me alcanza. Bueno, pero eso es parte del amor 2.0. Sí. Entonces, cuando uno entra en una pareja formal, abandona un poco el filtreo. Claro, quizás era parte de la estrategia. Claro, exactamente. Pero puede salir bien también. Entonces, hay mucha desilusión en las redes sociales y además esta cosa de que puede uno matar, entre comillas, a su objeto de deseo en la vida, pero las redes sociales son invencibles, son como inmortales. Siempre están ahí, siempre te aparece un sugerido, un posteo, un retweet. O no se muere, entonces... No se muere, eso es lo que pasa. No todo sale mal, nuestro testimonio del día de la fecha es una pareja que sí empezó online, que por suerte accedieron, porque conocemos varias personas y parejas que se conocieron a través de algo, de una red social, o Hello. Algún... De, no sé, promocionamos un evento, vamos los dos ahí, nos saludamos, nos conocemos en la vida, pero empezó en una red. Hoy tenemos un ejemplo de una que salió bien... Que salió bien, no lo hablamos en términos exitistas, como decimos siempre, de que se casaron Están y tuvieron perros, sino de que avanzan y construyen en la vida. Otra cosa en relación al amor y las redes sociales es que cuando uno se separa o quiere dejar de saber del otro, ¿qué hace? Elimina el contacto. Es como si muriera para siempre, bueno, vale la redundancia, sí. Pero digo, uno lo mata el vínculo con el otro sacándolo de la red social. Es un gualicho, borrar a alguien, eliminar contacto, es que te ahora, morís, exacto, más. Eliminar a una persona ahora de tu vida, si tenés ganas de eliminarla, es un trabajo doble ahora en claro. realidad, porque antes de última te dejabas de ver, no te llamabas más, borrabas el teléfono y se terminaba claro. todo. Ahora tenés que borrar a esa persona porque si, y más si todavía seguís enamorado, seguís viendo lo y peor. Es una daga que te está ensartando ahí. Y además no tenés parar. Que ir a Facebook, a Twitter, al G-Talk. Digo, tenés 15 días de tarea sí. para separarte de la otra sí. persona sanamente. Hay infinita cantidad, fotos. Sí, claro. Hay infinita cantidad de redes para arruinarse la vida, para terminar en una zanja, para sí. mandar mensajes equivocados, para lo que sea. De eso vamos a hablar hoy. Y queremos... hoy tenemos un gran Amorpedia. No, increíble. Hablamos de cerebros brillantes que nos gustan, que nos dejan su tomo del amor para mandar una sonda a la luna. Hoy tenemos a Darío... O Stan Schreiber. Estoy casi seguro que es Stan Schreiber. Vamos a practicar. Stan Schreiber. Lo más fantástico es... Para mí, dejar que cada persona lo diga como quiera. Me gusta mucho su opción igual. Darío, Sashen Kashen Bashen. Es hermosísimo el apellido. Bueno, pero gran amorpedia, sí. seguro nos va a dejar. No, increíble. ¿Y qué más tenemos hoy? Bueno, y nuestro consultorio con Inés. Unas hermosas parafilias tenemos para hoy. Por supuesto. Y las líneas... ¿y saben qué? Matías les va a decir algo ahora. Si llaman a lo que Matías les va a decir. Porque todo muy lindo la red social. Pero hoy justo que hablamos de eso, queremos que suene el teléfono. Podemos regalar entradas para Rococó. Podemos. Bueno. Pero sí. Tenés que ir con alguien. Con una cita tenés que con ir. Con una cita sería ideal. Perdón, con quien voy a duplicar la apuesta. Tenés que ir con alguien con quien no hay, con que te guste de internet, que te guste de una red social y todavía no hayas tenido una cita. Esa es nuestra propuesta ideal, ojalá la tomes. Si sería... llamás y dejás mensaje o, si querés, o llamás, claro, tenés un par de entradas para este jueves. Entonces así, sí. Si querés invitar a alguien WhatsApp. A salir, bueno, también lo puedes mandar por WhatsApp. Si querés invitar a alguien a salir con quien todavía no te hayas conocido, au vivo. Pero sientas esa cosita en el estómago, te regalamos dos entradas para Rococó. Puedes sí, arrobarlo y decirle, sería... te invito a través de Villa Cariño, me dan las entradas para Rococó, venís, arroba, bla, bla, bla, Pito Rico. Pito claro. Rico. Pito Rico. En el primer bloque, no, chicos, quería decir esto también, sería ideal que alguien ya me diga, yo quiero ir a Rococó. Si pones la voz, ya sos un capo. No, es capa. Vos lo que esperamos. Lo que esperamos es vos, es que nos digan, yo quiero invitar a tal... por medio de Villa Cariño y que nos cuente por qué y para qué. Dale. Todo eso, presta atención, ahora te lo tallás en el locote. 4999-0937, el contestador telefónico de la Nacional Rock. Ahí ya va, dejás un mensaje hermoso para ganarte las entradas, te lo pasamos acá, hermosísimo. Pero si te animás a salir al aire y seguramente tenés más chances de participar en estas entradas para Rococó, lo haces al 52789137. 52789137, llamás, te sacamos al aire, estemos en tanda, en donde sea, salís, nos contás por qué querés invitar a quién y te ganás las entradas para Rococó. En las redes sociales, arroba Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño. También tenemos la línea del WhatsApp para que puedas también participar por las entradas para Rococó. La línea es el 1535-138826. 1535-138826. Y si querés participar en el consultorio sentimental, ha sido un fin de semana agitado, una fecha patria, ¿sí? Y querés hacer tu propia revolución en el amor. Alguien te rompió la escarapela del amor. Exactamente. Todo eso lo podés hacer y contarlo. No, pero me gustó muchísimo. RadioVillaCariño@gmail.com. RadioVillaCariño@gmail.com. Ahí nos escribís en cualquier momento de la semana, del mundo mundial, que tenemos una persona 24/7 atendiendo esos correos, haciendo refresh del inbox para atenderte a vos. Bueno, todo eso hasta las 12 de la noche, que nos convertiremos más que nunca en calabazas, en nuestro Villa Cariño del día de hoy. Arranca Villa Cariño, 15 minutos de las 10 de la noche. Llega Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Tarea fina. En un lancho. Villa Cariño. La potencia de lo nuevo. 93.7 FM Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Hola amigos, somos los Super Ratones. Yo soy Mario. Pingüino. Agustín. Bueno, y estamos acá escuchando Nacional Rock 93.7, que es una radio donde puedes escuchar de todo. Lo nuevo, lo viejo, lo clásico y lo independiente. Sí, música nuestra, ¿no? Todo se escucha acá y es un honor estar en esta radio. Nos pasamos la vida buscando lo que estamos ahora encontrando. Estamos preparando un nuevo disco, así que seguramente lo vas a escuchar acá en Nacional Rock 93.7. Super Ratones. Vamos. Beso grande. Nacional Rock. Mute. Segunda temporada. Pero lo que pasa es un chabón gritando cambio, cambio, cambio. Todo el tiempo cambio, o te ofrecen ir a bailar tango o un paseo turístico. Jessica, Matías Castañeda, Sau, Julián Cartún. Pero el chabón me lo dijo de una forma diferente y a mí me cagó el día, porque yo estaba caminando y paso al lado de él y me dice, ¿desea cambiar? Venía caminando apurado y me frené. Y dije, sí, deseo cambiar. Y entonces me puse a pensar en qué cambiaría. Y dije, bueno, sí, me gustaría ser más responsable, qué sé yo. Podrías haberte lo tomado como cambiar algo bueno. No te tiene por qué haber cagado el día. Si vos estás segura de vos mismo, ¿estás contenta con lo que haces? No, pero si vos estás como Sábado, con muchas preguntas. Bueno, pero qué bueno que alguien, o sea, por lo menos te ha... Que un arbolito te interpele. Sí, un arbolito me interpeló en el medio del centro de Florida y la Valle. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Nacional Rock, 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Aquí estamos en el corazón o adentro, no sé qué parte de la alma mamá. En la panza. En la panza, de donde salen todas nuestras preguntas y disparadores. Está todo dicho, hay redes sociales nuevas todos los por año varias veces. Vamos encontrando nuevos yates, hay gente especializada en Tinder, como Ivana Sherman. Sí. Que qué tiene, hermosísimo ese trabajo. Hace una curaduría estupenda. Estupenda. Después vamos a dar bien el dato de la página en Facebook. Tinderianos, esos tindereros. Tindereros. Tindereros en Facebook. Pero bueno, hay mucho para contarles sobre las redes y el amor. Tratando de no ir por los lugares obvios. Usted puede ir contándonos si tiene algún problema, cosas que haga siempre. Vamos a ir avanzando. Matías, ¿qué nos va a contar de esto, de lo que hay tanto para aprender, pero a la vez lo hemos dicho mucho también? Hemos dicho mucho, pero vamos a arrancar con en este tema de las redes y el amor con dos puntos importantes que es. Primero vamos a tirar unas estadísticas duras para saber dónde estamos parados, de qué estamos hablando, qué es lo que está pasando en el mundo y acá en Argentina, que también es parte del mundo. Bueno, en Argentina, chicos, hay una consultora que se llama Libra, que hizo una encuesta hermosísima, para unas 400 personas más o menos entre 24 y 55 años en distintos puntos del país. Y salieron unos datos que te digo, te quedás en una pieza. Casi el 80% de los hombres y el 64% de las mujeres de entre 33 y 44 años... Nuestra franja, 50-66. Claro. ¿No? Bueno, ellos consideran que los sitios de encuentro facilitan las posibilidades de conquista. Es lo que hablábamos un poco hoy. El 65% de los hombres y el 45% de las mujeres reconocen haber salido alguna vez con alguien que conocieron a través de internet. ¿Sí? Hay otra parte muy importante también. No vamos a decir de qué sí que es fácil, qué sé yo. Todo lo que tenía de difícil la vida, la internet, lo hizo más fácil. Lo hizo más fácil, la verdad. O que todo sí, lo contrario, todo no lo se sabe. Bueno, además de estas 400 personas, casi la mayoría, te diría, repartido entre mujeres y varones un 80%, han dicho que si no son helios, conocen algún amigo del primo, del novio, de alguien que dice que conoció una persona por internet, se casaron y no la mataron. Y no la mataron, no apareció una zanja, no, no. Bueno, uno de los últimos datos que se desprenden de esta encuesta, es que un buen porcentaje de estos hombres y mujeres de la encuesta consideran que la comunicación por internet ayuda a, 2 puntos, dígalo, superar la timidez, ajá, que hay muchas más opciones, eso claramente, y que simplifica las formas de conocer a la persona ideal. Me están haciendo reír, pero... Porque llegaron los paparazzis a Villa Cariño. Los paparazzis a la radio, sí. No, está, no, esto es la filmación para el Martín Fierro. Ah, eso es lo que pasa. Ah, qué el hermoso año que momento viene. Ese. Sí. Yo quiero cuando en algún momento digan... Ya nos va a tocar. Sí. Sería bueno que los... Yo voy a mandar a alguien tipo Marlon Brando, un indio voy a mandar. ¿Para que lo reciba? Algo autóctono. Un carpincho. ¿Para qué? No se entiende. Para generar polémica, porque no estoy tan de acuerdo con el premio. Voy a mandar a alguien para recibirlo. Ah, está bien. Bien. Pero vamos a irnos. Perdón. Matías y yo vamos a ir igual. Vayan, vayan. Sí, yo te voy. Vestido largo me pongo. montada. Bueno, parece que la Universidad de Chicago también hizo, porque la Universidad de Chicago no para hacer encuestas. Y también es un estudio en que las parejas, digamos, que lo que muestra principalmente es que las parejas que se conocen por internet son mucho más felices. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Chicago. Y tienen un 25%. Chicago. Chicago. Hay un 25% menos de divorcios en aquellas parejas que se conocen a través de la red Chicago. Mundial. Hay que tomarlo con pinzas porque atentos, Chicago. Nuestros contenidistas del día de hoy. Igual, Chicago, Universidad de Chicago, se ve mejor que Massachusetts. Utah o Rural. ¿Y Massachusetts? Massachusetts. Yo cuando son lugares que son pueblos medio difíciles de comprobar si existen, pero no lo conoce. Pero no allá en el País del Norte todas las universidades están medio en los pueblos, ¿sí? No están en el centro. Bueno. ¿Qué nos importa? ¿Qué sí, nos va. Importa? Bueno, chicos, otra cosa también. Encontraron que más de un tercio de las personas casadas con mayor acceso a la educación y mayor poder adquisitivo, esto es un dato que no es menor, porque uh-huh, son lógicamente aquellos que tienen acceso a la tecnología, claro, ¿sí? O a los avances de la misma, conocieron a su pareja por internet. ¿Sí? Internet. Bueno, al parecer, después de todos estos datos, la tecnología pareciera ser un gran recurso, ¿sí? Para que las personas conozcan otras personas, extraterrestres, animales, ese tipo de cosas. Sí. Con quien vos quieras tener una relación. Ya dijimos, menos niños lo que se te cante. Menos niños lo que quieras. Sí. Pero, mientras el otro te dé su consentimiento. Claro, nunca forzado, no, chicos. Nunca forzado no, ¿eh? No, chicos, no va. A la fuerza no, ¿eh? Forzado no va. Bueno, pero hay que tener en cuenta algunos detalles importantes. A saber. La web, ¿sí? También esconde muchas mentiras. Quizás más difíciles de detectar. No esto me digas. Que hablábamos. Claro, esto que hablábamos al principio, un perfil. Ah, yo te digo, soy una persona maravillosa. Y en el fondo te hierve el conejo. Bueno, esto favorece las inhibiciones, por supuesto, aquellos que son tímidos, es mucho más fácil escribir que hablar. Y claro. ¿Sí? Y también levanta mucho todo lo que es fantasías frustradas. Te quemaría con una bedit. No, que además, no lo haces. Sí, y resulta que el amor online termina siendo medio un preguntados. Vos podés hacer trampa con Google, ¿entendés? A la red social. Yo voy a hablar de eso después de los catfish, claro, que es terrible. Pero más allá de la trampa está la autotrampa de todo lo que uno puede inventar hablando. Claro. Y que nos dijo una vez Inés que uno está escuchando con el tono de su estado de ánimo. Claro. El mismo, ¿qué haces? ¿Todo bien? Si estás del orto, te suena que no le importás. Y si no, es como, ay, nada, se preocupa por hago? Mí. Claro. Bueno, vamos a hablar de otro punto importante con respecto a las estadísticas, que es que hay muchas investigaciones, digo bien, ya hemos hablado en otro momento, que cada vez hay más solteros en el mundo, ¿sí? Sí. O al menos gente no casada, ¿sí? Bajó mucho los índices de casamiento. Bien. Bueno. Qué horror esa gente. Y eres de la otra. Lo dice mientras le brilla el anillo. Es que es todo como. Con Yeye. Que estar casado es como que ya entraste por la rampa al arca de Noé. ¿Usted por qué se casó, Julio? Claro. Te vas a salvar, como en el Día de la Independencia, algo de eso. Tenés el pase como en 2012. Entraste como algo. Ah, le pregunto por qué se casó y me responde por amor. La... ¿Qué va a decir? Por, ¿y por qué te vas a casar? Bueno, millonaria porque... no es, pues yo no estaría operando acá un domingo a las 12 de la noche. Por eso lo hace por hobby, chico. Sí que no, bueno, creo. Por la presión social, por la familia, no, porque se embarazó, de... por mil cosas, por la obra social. Puede ser, pero no lo veo tan atado a las... Tiene pelo largo, vio cómo son los peludos modernos. No lo veo muy atado a las convenciones. Escúcheme esto, chicos. Bueno, los que no son como Julián, digamos, solteros, el 30% de estos solteros del mundo usan internet para fines amorosos. Uh-huh. Y japas. Excelente. También lo queríamos decir porque están incluidos en este porcentaje. Claro. Bueno, por supuesto, ya los especialistas han dicho que lo que hablábamos hoy, la intromisión de la red de redes, ha cambiado los conceptos incluso de parejas, ¿sí? Uh-huh. Pero también, ojo al piojo, atenti con esto, también advierten sobre la comunicación y la forma de dialogar de estos nuevos, digamos, internautas sentimentales, que es distinto. ¿Por qué? Hay una pérdida de la solemnidad que no te la podés creer porque se rompe. ¿Qué? De la solemnidad. Ah, sí. Porque se pierde todo lo que es. Ya ¿la qué? De la solemnidad. ¿Qué dije? No, yo no entendí. No entendí. Está diciendo solemnidad, pero lo volví a repetir otra vez, no entendí. Perdón ustedes. Se baja todo lo que es, o sea, solemnidad, no. ¿Me explico? Claro. Es el concepto solemnidad. No hay solemnidad, no hay respeto por el prójimo. Claro, porque al parecer la gente a través de la red se siente mucho más cómoda de lo que se sentiría en persona. Claro. ¿Qué tenés puesto? ¿Estás desnudita? Mira lo que tengo para vos. Y vos estás en bata y jogging y decís, sí. Hay una frase hermosísima que no la vamos a decir. No. Era, estás en. No, no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Está en mi blog. Lo que pasa es que nunca vamos a decir quién es el famoso. Que lo dijo. Que lo dijo. Vámonos de acá porque me pone muy, me da calor. Estoy muriendo de calor. Pero yo sueño con algún día decir esa frase completa. Estás en paja. Ahí está. Excelente. Está en mi blog. Busquen esa conversación en alguna persona del ambiente. Voy a decir quién es, ¿eh? No. Mirá, no, que digo, ¿quién es? Que me decía, estás en paja, y era como, la verdad, no sé dónde queda y no estoy ahí, no voy con vos nunca. Nunca fui. ¿A dónde? ¿Chevalier te lleva? Andate este verano a paja. Sacá tu destino con Chevalier. Sigamos, por favor. Bueno, dichos estos datos duros, me apuro y me meto en este tema que me importa muchísimo, que hablábamos al principio. Dígalo, Veleda, vamos. Mirá cómo te estoy haciendo la venta de este tema. Vamos a dar, chicos, 9 tips. Vas corriendo, ahora te doy 30 segundos para que agarres un lápiz y un papel. Tips. Tips. Tips. 9 tipsitos que te los tenés que tallar. Esperá que me preparo unos tips mientras anoto tus tips. Dios. Esto va a ser así las 2 horas, chicos. Eso es porque es domingo. Porque son las 10 de la noche. Yo pensaba que a las 12 ya llego con la medicación que me calma. Para claro. A las 10 estoy allá arriba, ¿entendés? Claro, sí. Bueno, ahí tenemos 9 tips para que tu perfil en internet y sea un hit. Excelente. Chicos, tip número 1. Es muy importante. Elegite bien todos los sitios en donde vas a participar. No te hagas un perfil en cualquier lugar. LinkedIn, killwoman.net. Claro. Assassin's fans. Bueno, claro. Y ojo con también, digamos, tenés que averiguar los sitios que son para niños, ni sitios que son para niñas. No niñas de... ¿Qué está diciendo, Vereda? ¿Nos está recomendando la pedofilia? No, yo lo censuro al toque. No, quiero decir chabón, minita. O mina chabón. Sí, o mina clavero. Claro, no, porque hay algunos donde... A mí una vez tuve un perfil 3 horas, no sé si era Badoo o alguno de esos, y salía mucho el cuánto cobrás y sos hombre. Y era como... No, hay redes que son más gays. No, y cobra carísimo. Ahí, claro. Ahí está Gaydar, que es una de las más famosas. Chicos, claro. No le vamos a hacer PNT a gente que no nos está pagando... Pena. Siga adelante. Bueno, elegiste bien, averigua con tus amigos y decís, che, ¿qué onda la red esta para...? Y vas averiguando y te metes donde tenés que meterte. Punto número 2. Elegí con mucho cuidado el nickname, ¿sí? Elegir un apodo virtual, chicos. Hay que optar por uno que sea muy original, ¿sí? Que sea ingenioso, pero que te sientas identificado con ese nick. Y ojo al piojo, ojalá con esto, que no es cuestión de poner cualquier cosa. Tiene que ser algo que te favorezca y no que te des. Es lo que decía Susi, tipo, lobita ardiente. Y en serio no te van a tomar colita salvaje. No. ¿Y por qué? No te van a creer que quieres amor. Claro, y porque no es lo mismo buscar pareja estable que un touch and go. Iba a decir una guarangada. No. Punto, entonces elegite bien el nick Lobita Salvaje si tenés ganas de que te Pito casen. Pito Rico. Pito Rico. Es el nick de Aldo Rico. Chicos, punto número 3. Colgar una buena foto. Esto lo hablamos al principio. ¿Qué? Colgate una buena foto. No colate. Colgate una buena foto. Pero esto dice 2014. ¿Qué están diciendo? Hay gente que todavía no lo entendió. No, hay un se está perjudicando. Lobita Caliente existe, chicos. Sí, y estás en paja. Existe, mega existe, lo conocemos todos. Sí. ¿Entienden? Es un horror. No estamos yendo a lo obvio. Estamos yendo al ABC. Que nadie te lo dijo. Del amor 2.0 porque no está funcionando bien. Todos somos en algo de la vida un famoso borracho en el Martín Fierro que otro famoso no le dijo para a tiempo. Que no le dijo claro. La camisa la tenés desabrochada la camisa hasta el pupo, querido. Claro, eso. Y en las redes sociales tenemos que avisar. Sí. Punto número 4, rapidísimo. Ser be positive, ¿sí? Sé positivo, ¿en qué sentido? Es preferible para, si vas a buscar pareja en internet, guardar todos aquellos aspectos, te los guardás en un cofrecito, te tragas la llave, todos los aspectos negativos que no quieras mostrar, al menos de primera instancia, a tu destino, la persona que estás buscando. ¿Me explico? Bueno, también el punto número 5, resaltamos todo lo que es virtudes, ¿sí? Claro, la gente que se queja todo el tiempo, que despotrica contra los hombres o con las mujeres, y no te estás ayudando, digamos. Claro, tenés que todo lo que es virtudes lo resaltás, pero fíjate que hay un poquito de humildad también. No, ya te digo, si vos accedes a encontrarte conmigo, la vida que te voy a dar... No te lo olvidás en tu perra. Sí, o como todo el tiempo el autobombo, ¿no? Y para mí las peores son las que hacen lo contrario, tipo ciclotímica, loca. Bueno, date una vuelta por Twitter y busca perfiles. No, la peor de todas, sí. Odiosa, me merezco la muerte, no sale sé cómo mucho, me hablan. Sale mucho ahora histérica. El... Histérica. ¿Cómo histérica, se llama? Histérica, maldita. Loca es tipo... No, y sale morite. Mucho ahora el... ¿Cómo se llama? El cuando tenés doble personalidad. No me bipolar. Bipolar. Bipolar te sale mucho en la bio. Sale muchísimo. Sí. Punto número 6. Nunca confíes ciegamente. Aparecerás en una zanja si no averiguás un poquito antes. Amén. Amén. Si te vas a encontrar esto para niños menores de edad todavía que están conociendo el primer noviecito, la primera noviecita. Peligrosísimo, dale a unos chico. Amigos, dale a los padres de decirle a alguien... Nah, chicos, no me hagan reír. Dale los datos a alguien con quien te vas a encontrar en un lugar público o jota al piojo. Chicos, no mentir, ¿sí? No conviene mentir con la edad, con el aspecto físico, porque en algún momento te vas a encontrar. Perdón, que quería decir algo sobre el punto anterior y me distraje. Clave avisarle a alguien. Avísale a alguien si te vas a encontrar con una cita cibercita. Es lo que yo digo, que decíselo. La gente tiene que empezar a usar patente, la gente. Decíselo a un amigo, alguien se lo tenés que decir. Que, che, me voy a encontrar con uno que no tengo ni idea quién es. En dos para horas llamame. Va a tener que ser obligatorio en un par de años que al lado de los nicknames esté el número de documento. Eso sería importante también. Eso sería importante. O algo como que diga, yo me fui con ese usuario y que lo sepan todos. Una patente humana. Una patente humana. Chicos, estos últimos dos puntos para tener en cuenta. La paciencia. ¿En qué sentido? Tenés que tener en claro cuáles son los pasos a seguir en la red de redes para poder buscar una pareja, un touch and go, lo que sea, porque esto seguramente va a tener unos pasos y un tiempo diferente a un encuentro tradicional de los que estaban antes, de los que existían antes. Y último punto, pero no por eso menos importante, protege la intimidad. No vayas y le cuentes a cualquiera cualquier cosa, cualquier información. No sé, mi familia vive en tal lugar, yo soy de tal lugar. Es un dibujo. Banca un poquito, aprende. Gracias, Mati, por reírte. A mí me encantó. Gracias, Negri. Para los encuentros cara a cara, banca, tener aunque sea uno para decir, bueno, sí, no me va a prender fuego. Y después le comentás un poco de tu familia, dónde vivís y qué sé yo. Mientras tanto te encontrás en un lugar un público. Un barril con el chavo del ocho. Claro, te encontrás en un lugar público. para que tu familia sepa dónde vas a ir. Vos seguís estos 9 puntos al pie de la letra, la semana que viene nos contás y te la vas a pasar uleando y ojiendo a troche y mocho, moche a pata argoleada. Bueno, Susana, terminado esta partecita, me gustaría escuchar de qué tenés, vas a hablar vos, porque hermosísimo. No, te traje algo hermoso, es quizás el tema favorito de Jorge Rial y compañía. Es un tema fundamental en la era que vivimos, considero yo, y por eso lo traje, y es el bien ponderado y llamado sexting. ¿Saben de lo que hablo? No. Me suena algo. Bueno. Pero me interesa. A ver, el sexting es, por eso decía, el juego favorito de Jorge Rial, Luisito Ventura y los demás. El uso masivo de los teléfonos inteligentes que todos tenemos, y sobre todo de WhatsApp, incrementó muchísimo el envío de fotos eróticas o chats sexuales. Esta práctica es la que conocemos como sexting. Es eso que hemos hecho todos alguna vez. Bueno, habla por vos. Yo no te estaría curtiendo el sexting porque me parece peligrosísimo, chicos. Pero espere, ¿qué es? A ver. Ah, no. ¿Es solo chatear o es mandarse fotos? No, es mandar contenido. Es el chat. Ah, no, eso no. Es las dos cosas. Porque no da. No, de eso me gusta. Quiero dormir tranquila. Bueno, hay una red social que se llama Ashley Madison. Hizo una encuesta acerca de esta tendencia. Esta red sexual es la red más grande de infieles del mundo. Sí. Es gente que se conecta, se hace un usuario para tener citas con alguien estando en pareja, ¿no? Hablamos en aquel momento. Sí. Bueno, los resultados de la encuesta son escalofriantes, chicos. Hubo casi 2.000 hombres consultados. El 12% admitió que se conecta varias veces al día para tener sexting barra japa, ¿no? ¿Está claro lo que estamos hablando? Barra japa, sí. Bueno, el grueso tanto de varones como de mujeres, en el 34 y 38%, lo hace entre 5 y 7 veces por semana. ¡Qué miedo! ¿Que te está mandando fotos de genital? Te estás mandando fotos de genital, te estás mandando video de autoplacer, te estás mandando un chat subido de tono. ¿Qué pretenden que haga uno? ¿Que lo imprime y se lo meta? No te estaría sabiendo decir. Tiene que hay impresoras 3D ahora. Pero, ¿qué quieres que haga con esto? No, vamos a... Que no sale al aire. Esto es muy malo lo que está haciendo el operador. Bueno, el número más alto de esta franja que lo practica llega hasta 7 a 10 veces por semana. Pelos en la mano. Estamos hablando de Manuela importante. El 25% es hombres y el 30% es mujeres. OJK, el porcentaje habla de más mujeres usuarias que de varones. También les consultaron sobre el dispositivo que usan para el sexting y el 80% de los infieles confesó que usa su smartphone. O sea, las computadoras quedaron cerca del 12% y las tablets un 4%. ¿Y el celular ahora? Convengamos que es muy fácil ahora hacer esto, ¿o no? Y es lo más fácil del mundo, pero el tema es que... Y los celulares también. Que también se puede engañar mucho con eso. Porque son fotos que pueden ser de otro o un perfil en donde estás evitando todo el resto de tu humanidad. Claro. Que no es la que estás queriendo mostrar al otro. Hay mucho... Y también es muy físico y superficial también. Y hay mucho caso de sexting que juega solo. ¿Ubican ese? A mí me ha pasado. El otro se calienta solo, te manda fotos solo, vos no haces nada. Y el otro, la cabeza del otro... Que me la imprime y me la meta esa foto, porque yo estoy tomando el té con mi tía. Sí. ¿Qué me estás mandando este pito hasta ahora? Sí. Eso bueno, pasa mucho. Pasa mucho y es tendencia. Y hay gente que llega a enamorarse. Y aquí quiero abrir otro gran tema que nos va a ocupar en la noche de hoy, que ¿es posible enamorarse de alguien que no conocemos? Temón. Yo creo que la respuesta es sí. Y que incluso es más probable que uno se enamore de un perfil que alguien construyó para hacer el prototipo ideal de un otro, que conociéndolo cara a cara, donde uno se enfrenta también a las cosas que no te gustan del otro, ¿no es cierto? Conociéndote. En la computadora podés imaginarte lo que quieras y no recibís ningún estímulo de la realidad. Esto diría Inéstor Navele, que es que podés idealizar al mango. O sea, la red es el mejor lugar para idealizar gente. Todos son el hombre ideal, todos son la mujer ideal, todos son mega intelectuales, mega cool, mega copados y todos saben de lo que estás hablando. El enamoramiento por internet puede ser mucho más poderoso porque Como decíamos, lo negativo está sublimado, no está al alcance de la mano, entonces es mucho más confuso. Y los defectos están, no los sufrís, digamos. Si el otro tiene un problema, si está de mal humor, no se conectó, bueno, vos ni te enteraste, claro, que tuvo un mal día, que se peleó con el jefe, que no sé, cualquier cosa que le haya pasado y le generó mal humor, vos ni te enteraste. Y la cotidianeidad no te mata en internet. Exactamente, exactamente. Hay riesgos, digamos, porque esto que estamos diciendo, en realidad te estás enamorando como de un ideal y de un prototipo que no existe. Entonces, las parejas de internet desisten de su relación después del primer encuentro, dicen las tendencias, ¿no? Y otras, que en general los encuentros por internet, una vez que suceden, suceden por una única vez. Es dicen un horror, dicen las estadísticas. Y el otro cúmulo de gente lo que hace es sostenerlo y estirarlo hasta el fin de los días, que es lo que estamos intentando mocionar esta noche, bueno, en Villa Cariño con las entradas de Rococo, que es deja de estirar tu vínculo online. Si te gusta en serio, invítalo a salir, te a regalamos menos que entradas. Se esté ocultando algo. Es como eso. Pero entérate ahora mejor, ¿no? Es la no, de alguna manera también, es filosofía barata, ¿no? Pero es la no concreción del deseo, digamos, en su forma más tangible, ad infinitum. Totalmente. Entonces, estás todo el tiempo con un deseo, una cosa que no llegás a concretar, entonces vivís en un pedo líquido. Totalmente. Podés vivir así durante años, ¿no? Es muy fácil, además. Muy es más fácil de lo que pensamos. Entonces, me pregunto otra cosa. ¿Es posible el amor virtual? ¿Es real ese amor? ¿O es solo una confusión y el único que vale es el que podemos palpar, podemos tocar? Hay tres aspectos que diferenciamos para tener en cuenta, para entender si amor virtual versus amor de carne y hueso es un versus o en realidad son cosas que pueden ir de la mano. Claro. A saber, punto número uno, intimidad. No estamos hablando de la intimidad sexual, está claro, sino la intimidad emocional. O sea, la capacidad de revelar tu yo más profundo a otra persona. La unión emocional y el compartir incluso los sentimientos negativos son una de las características que diferencian las relaciones virtuales. O sea, vos, volvemos a insistir, construís el vos que querés y la intimidad no llega a ser tal con alguien que no comparte la vida con alguien que no puedes mirar a los ojos, ¿no? Y es un oler, poco, y ver con qué tono y... Exactamente, los encuentros cara a cara hacen que uno restrinja la intimidad en general. Como que vos te encontrás con alguien por primera vez y no le mostrás quién sos 100%. Vas, claro, tanteando y vas generando intimidad al sucederse los encuentros. Bueno, en general cuando chateás con alguien a las 3 horas de chat, si son las 5 de la mañana, ya le contaste toda tu vida. Como que en realidad ahí hay una dicotomía. Como por un lado, uno no construye intimidad en un vínculo online porque no tenés a la otra persona cerca, pero sin embargo podés contarle mucho más de tu vida que si te sentás a tomar un café, porque uno está como más midiéndose, ¿no? Como no, porque no te den... solo estás escribiendo y estás solo con letras, claro, que te devuelven desde tu cabeza el cómo suena. Es confiar en tu pantalla, en realidad. Totalmente. El punto con la intimidad es que es súper importante, volvemos a decir, no estamos refiriéndonos a la intimidad sexual, sino al conocer a la otra persona de verdad, pero con intimidad solo no es suficiente para crear amor, por lo cual vamos a ir al punto número 2, que es la pasión. Oh, yeah. Ya asumimos todos que nuestro principal órgano sexual es el cerebro, así que de esa base vamos a partir, y con la charla erótica y el cibersexo, compartir fantasías románticas y sexuales a través de la red es súper posible, es lo que veníamos diciendo, el sexting se llama ahora. La atracción puede ser poderosa como en la vida real, pero sin en el encuentro físico, entonces algo queda inconcluso ahí. Y otra vez, esta pasión no es tal, porque se refiere a algo que no estás pudiendo palpar, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. A través de internet, los amantes son tan hermosos y atractivos como vos te quieras imaginar. O sea, el otro se convierte en una creación tuya con todos los condimentos de lo que eso vos es, quieras, me parece, ¿no? Lo que alimenta mucho más esa fantasía es que seguramente va a ser mucho más de lo que después es personalmente. Totalmente. Y por lo menos por ahora, como no es posible tocarse a través de la pantalla... Ya vamos a ver. Exactamente, excepto en tu fantasía... se apoyan en sensaciones que en un punto son físicas y que se parecen bastante a estar enamorado. Porque uno termina leyendo o termina escuchando tipeado del otro lo que quiere escuchar. Porque uno no es tonto. Entonces entras en un vínculo con el otro en donde, bueno, sos condescendiente con lo que el otro, con lo que el otro quiere escuchar. La realidad es que el otro no está del otro lado de la pantalla. Lo que hay es una construcción de esa persona, y esa es la diferencia más significativa entre el amor virtual y una relación personal. El hecho de que la atracción física se basa solo en fantasías y que demuestra la gran intensidad de deseo que puede desatar el amor virtual, pero que es necesario que lo concretemos en la vida real para que se transforme en amor. Y el tercer punto es el compromiso. Y este es un punto muy interesante porque acá en Villacariño desglosamos un montón de veces, incluso hablamos de la fidelidad y de que uno, la fidelidad es algo que uno construye, que no está bueno que sea algo que se exige en una pareja, sino que tiene que ver con algo que uno siente y con el querer comprometerse con una persona, una sola persona. Ahora, cuando uno tiene un cibernovio, una cibernovia o una ciberfantasía, en general puede tener 2, 3, 5, 15 al mismo tiempo. O sea, total, no hay una reglamentación del compromiso en lo virtual. Entonces, ahí hay una línea bastante difusa entre lo que es, bueno, estoy siéndote infiel. Claro. Le estoy siendo infiel a la ventana A, si hablo con la ventana B, ¿entendés? Si me mando un DM mientras chateo en Facebook, ¿a quién le estoy siendo infiel? Digo, a este punto habla un poco del qué es la cuestión para mí, que es, bueno, ¿hasta cuándo te querés comprometer? El amor virtual te propone algo que puede ser muy útil en un montón de casos, pero que no demanda compromiso, no demanda construcción. Y al fin y al cabo, bueno, la pregunta que estamos analizando hoy entre todos, convoco a los oyentes a que nos cuenten, es si existe el amor en ese plano o no, o solo es un acercamiento a eso que estaría bueno que se convierta en otra cosa. Es como o si termina siendo una antesala, ¿no? Porque quizás el amor a través de internet funciona, quizás para algunos funciona si en algún momento eso se concreta. Totalmente. ¿No? Es como un paso, uno de los pasos que ahora plantea estos avances de la tecnología, para decir, bueno, otra posibilidad de enamorarse a alguien es conocerse a través de internet, pero en algún momento concretar eso. Sí. Porque ¿hasta a dónde termina eso si no? Resultó ser muy un escape de las parejas ya consolidadas hace mucho tiempo, también leía en estos días, que es que como no quieren ser infieles en la práctica, digamos, curten por ahí online. Yo claro. Creo que las redes sociales son como camarines, escaleras, boletería, hall de entrada. Pero las relaciones siguen siendo la función arriba del escenario. Como llegues, o donde empieces, o donde estés antes, vale todo en general porque no hay fórmula. Pero la función es ahí, digamos, el escenario es ahí. Puedes estar en camarines, pueden ser redes sociales, un boliche, carta, el vecinito al lado, pero las cosas siguen siendo como siempre. Las relaciones se construyen viéndose, oliéndose, escuchándole la voz al otro. Y las redes sociales suelen ser nosotros multiplicados y expuestos ahí afuera, ahí en la web. Y todo lo que hay de este lado también lo hay ahí. O sea, los idiotas están de este lado y están ahí, los misóginos, los mentirosos, los locos también tienen su versión y su perfil online. Y también esta búsqueda de que, digo, nunca tuvo mucho sentido la vida en ninguna, para ninguna generación, todos buscamos respuestas, todos estamos solos, y esto de los perfiles falsos para reafirmarse y construirse es algo bien de nuestra generación y de nuestros tiempos, y así también los engaños y las mentiras. Existen los catfish, que catfish quiere decir bagre en inglés, pero es un término que se usa para llamar a los perfiles falsos. En cifras, en Facebook hay más de 83 millones de perfiles falsos. ¿Qué? Y por 83 millones de perfiles falsos, más de 1.200.000 son utilizados para engañar a otros usuarios. Fuertísimo. Otros son por mil razones que se pueden hacer perfiles falsos, para llenar una cuenta, una fanpage, para lo que sea. Pero 1.200.000 puramente creados de una persona para engañar a otra. El catfish es un término que aparece en el 2010 en un documental que lo pueden buscar online. Está la página esta de documentales para ver online. Sí. O si no, en la página de MTV. Es un documental que creó Ariel Schulman, que cuenta la historia de su hermano, que se enamora de una chica hablando por Facebook, porque él sacaba fotos para el New York Times, creo, y le llegaban fotos de un cuadro de una nena que las pintaba, sus fotos, empieza a conocer a la hermana de esta chica, se enamora, bla, bla. La cuestión es que, no se los voy a spoilear, pero no era una niña adorable, sino que era otro ser, básicamente. Este documental, el tipo se enamoró, flashó, y este documental le llevó a hacer la serie, de la que en cada capítulo se dedican a que se termine con esta este tipo de relación donde por algo se oculta, porque lo que pasa siempre es que con alguien, cuando alguien te está ocultando quién es o cómo es, el encuentro a en vivo, a conocer al otro, es lo que nunca llega. Claro. Entonces, ahí es donde aparecen los catfish y hay de todo. Cada capítulo de esta serie es una historia. El catfish también es porque, bueno, está en las redes toda la información verídica de uno. Entonces, para otro es muy fácil sacar cosas. Hay perfiles falsos también para recopilar información o engañarte. Pero también hay gente que no tiene nada que hacer y que le falla y que lo hace ahí también. Algunos trucos para saber con quién estás hablando. Bueno, dicen que desconfíes mucho si gente muy famosa te habla. Pero bueno, qué sé yo. Y si no sos famoso, sí, es medio raro. Y decís, ay, bueno, qué sé yo, me habló, no sé. Pablito Rago. Claro, puede pasar. Pero hay muchas redes falsas. En las redes sociales hay como una lógica de, es decir, una lógica de, hay cosas que te suenan, que son raras, ¿no? La foto de perfil, los amigos en común, si no conoces a esa persona, tenés amigos en común, qué sé yo, el número de amistades, se cree que la mayoría de los perfiles reales tienen 200 amigos, que cuando tenés menos puede llegar a ser un perfil raro o un embaucador. Las fotos es un tema. Hay una manera para poder chequear que las fotos sean de verdad, que es con el Google Images. Es importante que la URL de la foto termine en JPG. Le das clic, pones ver imagen, pegás esa URL en el buscador de Google y eso te va a llevar a otras imágenes donde aparezcan las similares. Esto es ciencia pura, Bimbo. Esto es ciencia pura y ahí te das cuenta si esta persona es una sueca que es conocida por algo y no es la chica que vive acá a la vuelta. Este dato hay que guardarlo para siempre como el de numeral 53 sí, sí. Para que no te salga el teléfono en el otro lado. Claro, esto es raro, pero ahí se puede saber. Y también cuando alguien, también perfiles que son muy como de búsqueda, chicas con ropa interior o tipos que te están... Bueno, puede ser raro. Lo que hay que intentar en este tipo de cosas, sobre todo cuando uno ya es honesto consigo mismo y sabe que está queriendo buscar algo de amor ahí en las redes y que este perfil te gusta, este tuitero con el que te tiene una foto que es una cosa rara, una pizza, sí, y es un genio y te encanta. Bueno, tratemos de llevarlo a donde haya algo más de humanidad, como Skype, una videollamada o una nota de voz, ¿no? También los consejos que aparecen mucho, además de que si te hablo un famoso, es que si es demasiado bueno para ser verdad, desconfíes. Es hermoso ese consejo, pero lo cierto es que, y la verdad es que si fueras tan genial y tan hermoso, ponete una foto o algo, tenés, o sos casado o casada. Es verdad. ¿Entendés? Si es médico, toca el violín, baila, salva animalitos en la selva, veranea en Cancún, todos. Bueno. Vas a la zanja. ¿Dónde está la falla, no? Se puede googlear casi todo lo de las personas reales. Sí. No hay que ser un psicópata o un investigador privado, pero poner el nombre en Google hay que hacerlo, mínimo. Sí, sí. Lo básico. El tema de la cantidad de amigos es 200 es lo ideal, menos de 100 amigos es sospechoso, coincide en eso, wow, la mayoría de los tips online. Mirá vos. En general yo me guío por, como la semana pasada, ¿qué decían para un padre soltero? Por algo aparece. Digo, claro. Si en un buscador, los consejos para que no tengan bauca, bueno, 100 amigos, o es un loser o es mentira. Que ninguna foto esté etiquetada tampoco es normal, porque todos tenemos un hijo de puta que nos va a etiquetar. Siempre. Si nadie lo etiquetó es que también todos sus amigos son falsos. Intentar hablar con sus amigos, que eso es algo que hacen mucho en Catfish. Intentar hablar con alguno de ellos. Si hace mucho que estás con alguien y no te querés conocer, y siempre hay un amigo con el que se escriben, hablarle y decirle, no sé, intentá. Estamos hablando de situaciones donde uno ya quiere saber. Buscador de imágenes de Google es muy bueno. Pedir una foto. Perdón. Pedir algo donde le mande. Mandame una foto que diga mi nombre, ponele. ¿Cómo? Mandame una foto que diga hola, arroba señorita Bimbo. Para ver si no es un... No querés un... Skype, no querés... mandame una foto ahora con mi usuario, algo. Y si alguien no quiere, en general, hay un tiempo de timidez y después es para desconfiar. Repita lo de la búsqueda de foto, que hay oyentes preguntándolo de nuevo. Ahí va. La búsqueda de foto es, vas a la foto esa que te manda o que es su foto de perfil. Sí. Y lo más importante es que esa URL termine en JPG. O sea, apretás, te la guardás la foto, botón derecho, guardar como. Le das clic secundario y pones ver imagen. Claro. Pegás esa URL en el buscador de Google y te recomendará hacer una búsqueda por imagen. Haces clic y listo, y ahí aparecen todas las imágenes similares. A veces puede miedo. Fallar porque te busca por colores. Bueno, internet es como gigante, pero aparece, hay que rastrear. Se puede buscar 5 o 6 veces y aparece. Si quedas con esta persona, bueno, los consejos anti-zanja, avisarle a alguien, lugar alejado de tu casa. Nunca, lo de la cámara web, no hace falta que sea famosa, digo, todos tienen una vida privada, no hace falta exponerse. ¿Qué pasa con esto de los catfish? Bueno, lo mismo que está en la vida, está en las redes sociales. La gente que está del orto lo va a estar ahí también, hay que tener cuidado. Sobre todo, siempre apuntamos a salir del closet humano, saber qué querés. ¿Querés algo de verdad? No sé si es un buen lugar empezar por propia decisión en las redes sociales. ¿Qué de vos estaba queriendo más la fantasía que la realidad? ¿Qué de vos se siente más a salvo con las fotos y no hablando con el otro? Y si estás con alguien chateando hace un montón, ¿qué puede ser lo peor, no? Que pase. Peor es que no está pasando nada a un nivel. Estás leyendo y escribiendo. Mejor es que se resuelva y que quedes liberado o liberada de esa persona que consume tu tiempo a alguien de la realidad. Lo peor que puede pasar es que fuera un viejo de 80 años que viva en Uganda y nunca lo vayas a conocer, o que sea una nena de 4 años que viva acá a la vuelta. Sí. Que sea alguien que no va, ¿no es cierto? Pero mejor sacarte la duda cuanto antes. Sacarte sí. la duda. Bueno, tengan cuidado porque el loco está en todos lados. Perdón. Sí, no. No, hay un boom como con lo de la foto. Acá nos aporta Eugenoni que no hace falta pegar la URL, que puedes subir la foto directamente. También. Viste que Google ahora te busca por imágenes. Claro. Entonces, no, y te puedes dar cuenta, por ahí es un actor famoso de la India y vos creías que era una persona que vive a 20 cuadras de tu casa. Y, sí. y eso que decíamos es importante también, ¿no? De que eso se termine cuanto antes, porque de verdad hay gente que sufre muchísimo por estas cuestiones de los perfiles falsos cuando se da cuenta que, porque llevan la fantasía y el amor, entre comillas, hacia un punto que cuando se dan cuenta que eso es falso y era una foto de un actor sí. de la India, te querés matar. Es paradójico también, porque durante todo ese tiempo hay un montón de gente a la que también le hace muy bien construir ese vínculo. ¿No hay les gente pasó, que se ¿ustedes? Siente, que te levanta la autoestima, claro. que te sentís viva, que tenés a alguien con quien hablar, pero no nos olvidemos nunca corto de, plazo, que, sí. de que después de mucho tiempo algo raro es, porque sí. te recomendamos la realidad. Sí. Y las redes sociales son un buen nexo para llegar a la realidad, pero son letras. Pero hay que llegar. Son letras que estás leyendo, no hay un otro, que no te abrazan las compus ni los teléfonos. Ni te calientan los pies ni en la cama a la noche. Ni te calientan los pies. O sea, no. tratemos de todo eso que nos gusta ahí, agarrarlo y llevarlo a la realidad como Freddy, cuando te agarra, como sacar a Freddy de la pesadilla para matarlo. Sí. Vamos siempre a seguir hablando de redes sociales porque atraviesan nuestro mundo. En el próximo bloque vamos a hablar con una pareja que sí empezó en internet y así se lograron sacar de la computadora a la realidad y ver qué tiene de distinto, es lo mismo, eso en algún lugar aparece. Bien, hablaremos con ellos después. Seguimos en Villa Cariño hasta las 12 de la noche. Hoy hablamos de amor, de redes, de internet. En Villa Cariño, ahora Daniel Menero haciendo Dudas. Cualquiera puede ser otro. Es fácil no ser uno mismo. Confundirse, estar inseguro. No hay nada especial en eso. Está lleno de dudas. Ya estuve perdido. Me resultó divertido. Estoy lleno de dudas. Con ellas prefiero respirar. Hermoso aire contigo. Jamás seré tu enemigo. ¿Quién no está lleno de dudas? No jodas conmigo, te aseguro, no será divertido. En cuestiones de amor soy un ninja. ¿Quién está lleno de dudas? No bailo con ellas. Prefiero la certeza de nuestra promesa. ¿Quién no está lleno de dudas? No bailo con ellas. Prefiero la certeza de nuestra promesa. Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. FM 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Faltan 18 mañanas, tardes y noches para el arranque de ese mes en que no se va a hablar de otra cosa que 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Brasil 2014. El recuerdo con mayor presencia en nuestro país de Bélgica en los mundiales es Maradona gambeteando y dibujando dos goles inolvidables en las semifinales de México 86. Cuyujo, va a buscar la devolución de Maradona, ¿eh? Encara Diego Solito, encara Diego Solito, encara Diego Solito. Si le pega, le pega, le pega, gol. ¡Gol! Ese mundial representó la mejor actuación de Bélgica en las Copas del Mundo. En el camino a Brasil 2014, Bélgica tuvo una clasificación casi perfecta. Sumó 26 de los 30 puntos disponibles y terminó a 9 de distancia de su máximo perseguidor, Croacia. Y atrás quedaron Escocia, Serbia, Macedonia y Gales. Fue tan destacada la campaña de Bélgica en las eliminatorias que terminó siendo uno de los cabezas de serie del Mundial. Compartirá la zona H con Argelia, Rusia y la República de Corea. Desde la década del 80 que no se genera tanta expectativa con una selección belga como la que se va a presentar en Brasil 2014. El plantel lo integran figuras de los equipos más importantes de Europa. El arquero Courtois, que también defiende el arco del Atlético Madrid. Vincent Kompany, el zaguero del Manchester City, es uno de los líderes del equipo. Eden Hazard del Chelsea y Romelu Lukaku del Everton son los exponentes de la nueva generación de quienes se espera una consagración en el Mundial. Ausente en las últimas dos Copas del Mundo. Revelación en las eliminatorias europeas. Una buena conjunción entre experiencia y juventud. Más un grupo accesible en la fase inicial. Bélgica. Apuntado a ser una de las revelaciones de Brasil 2014. Brasil 2014. Un poco de data para controlar la ansiedad. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock.com. En cualquier lugar. casi despierto. Algunos piensan que la inclusión viene de la mano de más educación, de más oportunidades. Hay quienes entienden que una de esas posibilidades de inclusión sea tal vez volver al servicio militar. Pablo Markovsky. Werner Pertot. El senador provincial del PJ es uno de los impulsores. Me refiero a Mario Ishii. Mario, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto. En lo que pienso es en lo que me dice la gente. Cuando yo hago las reuniones en distintos lugares, la gente me puede contener los hijos, me pide que sería bueno que vuelva al servicio militar. ¿Medio dormido? Muy informado. Para los que estudian y los que no trabajan, a esos chicos no había que tocarlos, porque realmente están yendo para adelante. Pero hay otros chicos que duermen hasta las 3 de la tarde, que ahí sí tenemos que poner algún acento. Lo que pedí es llamar a la consulta popular. Lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana. No es una conquista de la democracia justamente el haber terminado con, si se quiere, esa mano de obra gratis. De hecho, yo no digo que sea gratis. Su idea de consulta sería en torno a la obligatoriedad, no que sea voluntario. El que no trabaja, no estudia, hay que obligarlos, porque los chicos no están sabiendo lo que está pasando, lo que está pasando a ellos. Hay que ayudarlos. Me parece que la gente debe también vivir en paz y vivir más tranquilo. Nacional Rock 93.7. Cariño. Estamos aquí de vuelta. En breve tenemos el testimonio con nuestra pareja, porque antes vamos a tener nuestro Amorpedia. Matías, ¿alguna vía de comunicación para que puedan... Algunas vías de comunicación rápido. 4999-0937 para dejar un mensaje en el contestador telefónico de la radio 5278-9137. La línea directa para salir aquí. Te escuchamos con una alegría que no la podés creer. En las redes sociales, arroba Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter, www.facebook.com/Villa Cariño, nuestra cuenta en Facebook, y radiovillacariño@gmail.com. Si querés participar de consultorio sentimental, alguna cosita que te aqueja, lo que nos quieras contar. Ah, y ¿sabe qué? Antes que me olvide, le voy a comentar rápidamente que el 1535138826 es nuestra línea de WhatsApp. Perfecto. Y tenemos entradas para Rococó. Para que nos llamen y hacen todo eso. Si nos dan voz, te damos sí, entradas. Animen sí. Sense. Bueno, y llegó el momento de nuestro Amorpedia. Amorpedia es nuestra sección donde cerebros que amamos y que nos gustan mucho, que nos han iluminado con lo que sea que hacen, les hemos pedido que nos dejen un... Pasó Marta Minujín, pasó Liniers, pasaron todos los que... No sé, mucha gente Piro que nos Jansky, busca. Erika García, Marcelo Panoso. Nuestro último Amorpedia fue... Miss Bolivia. Nuestro último Amorpedia, ¿quién fue? Saborido. Saborido. Bueno, gran Amorpedia. Ese. Amorpedia sí, es muy bueno. Esta sección donde un cerebro que nos gusta nos deja un tomo, si tuviéramos que mandarlo a la luna cuando se termine todo y queden rastros de qué fue eso que era el amor en la Tierra. Su tomo de Amorpedia incluye una película, una canción o un disco y un libro que les... explique para ellos el amor. Hoy tenemos a Darío Strasensgrasenbarsen. No, porque antes de decirlo mal, prefiero decir otra cosa. Él es filósofo, ensayista, es profesor y presentador. Se dedica a traducirnos la filosofía y acercarla. Es autor del libro justamente ¿Para qué sirve la filosofía? Es profesor en todos los niveles que uno pueda ir a estudiar. Él estuvo ahí dando clases. Es docente en la UBA, tiene un currículum que todos pueden googlear, pero todos los conocemos porque es ese señor copado que nos... Es Darío Zeta. Porque es Darío Zeta y es el que nos acerca justamente la filosofía y muchas cosas las explica de manera que uno dice... Ah, y vas a ver su obra de teatro y salís renovado. Te lava el cerebro para el bien. Es una cosa increíble. Sí, sí. En Canal Encuentro tiene el programa del año pasado, El amor al cine. Conduce el programa de filosofía en radio, El innombrable. Y mentira, bueno, la verdad, ¿no? En Canal Encuentro, un gran programa. Sí. Gran programa. Bueno, y lo tenemos en línea, a Darío. Sí. Buenas noches. ¿Cómo gracias. Está? ¿Cómo le va, Darío? Preferimos decirlo mal, ¿puede decirlo usted? Sí, no hay problema. Steinschreiber. ¿Qué dije? Bien. Gané. Lo dijo bien, Beleda, lo dijo bien. Lo había presentado al comienzo del programa, señor Darío, déjeme decirle. Dije Steinschreiber y acá hicimos una encuesta de cómo diría cada uno y la opción más linda que salió fue la que dijo la señorita Bimbo, que me gustaría que la repita en este momento. Darío Strasensgrasenbarsen. Ahí está. Bueno, el que te habla, Darío, es Matías Veleda y aquí Susi Q a mi lado. Bueno, muchas gracias por atendernos un domingo patrio con frío y a esta hora. Por favor, y aparte de babysitter, con lo cual puede ser que escuchen a mis hijos gritando. Nos encantaría. Y nos encanta porque hablamos de amor y parece que en general sale de eso, de que dos personas se juntaron y dijeron, te amo, te amo. Además, humaniza un poco al filósofo, ¿no? Que uno lo tiene ahí como en un pedestal de que todo lo sabe y todo lo entiende de otra manera, pero también tiene hijos que hacen líos, se hacen caca, tienen hambre. La gente normal, ¿no es cierto, Darío? Sí, no les quepa duda, pero un poco todo el laburo que venimos haciendo es por mostrar eso, ¿no? Por bajar del pedestal a la filosofía, en general a los saberes académicos que no dejan de ser producciones del ser humano y de seres humanos que también hacen caca, se sacan mocos, hacen el amor. Pero un poco me parece que en estos años todo este trabajo que empezamos en Canal Encuentro y que se reproduce en distintos proyectos culturales tiene un poco esa idea. Creemos en ese modo de democratización del saber, ¿no? Ahí el término democratización tiene que ver claramente con que estos saberes lleguen a cada vez más gente. Claro, quizás de alguna manera sacar un poco esa solemnidad que tenía, sobre todo la filosofía, ¿no? Había como una solemnidad de que era para unos pocos y la importancia que tiene incluso en la sociedad, que de alguna manera, dicho, digamos, de barrio, que se ponga de moda esta cuestión del pensamiento y la reflexión lógicamente nos va a hacer mucho mejor como sociedad. Darío, saber tanto o poder, digamos, escudriñar el pensamiento o entender de las raíces de donde vienen conceptos que manejamos y quedamos por sentados en el amor, ¿te sirvió, te ha ayudado los conocimientos filosóficos que tenías a explicarte a vos cosas que te pasaban o que ibas viviendo? ¿O a la hora de vivir eso queda en tu biblioteca y en tu saber, pero se vive igual? ¿O realmente sentís que saber de filosofía te ha ayudado a entender cosas personales? A ver, muchas cosas. Primero, me ha servido muchísimo para chamullar. Claro. Eso es clave. Sí. O sea, todos los levantes de mi vida han sido hechos con la lengua. Excelente. Y dejo, digamos, a imaginación. A imaginación, pero han sido hechos con la palabra. Sí. Diría. Y lo que me parece importante de la pregunta es, digamos, que yo te diría, debería haber una conexión mayor entre la cabeza y el cuerpo, ¿no? Uh-huh. O entre lo que uno reflexiona sobre el amor y lo que es después tu vida concreta, cotidiana, en pareja o lo que sea. Y la verdad que en mi caso ha sido siempre, digamos, una relación bastante conflictiva. O sea, tengo mucha más claridad en la mente de lo que después puedo poner en práctica. O sentir, claro. O sentir. Y en todo caso, cuando vivo la pareja o vivo las relaciones, vivo las relaciones vinculares, me doy cuenta. O sea, la reflexión más bien teórica o más bien filosófica está presente, ¿viste? Uh-huh. Pero aunque esté presente, no la puedo terminar de poner en práctica. Aunque la visualizo, eso genera una cuestión como bastante tremenda para mí, porque no es que lo hago desde cierta ignorancia o desde cierta voluntad de taparlo, sino que estoy en el momento viendo que no puedo resolver lo que mi mente, por otro lado, ha reflexionado y ha concluido que es mejor hacer de un modo y te terminas viendo haciéndolo de otra manera, ¿no? Totalmente. Yo te quería preguntar, Darío, la filosofía se ocupa de cuestiones así medio universales, la verdad, la existencia, el tiempo. ¿Qué lugar ocupa el amor en la filosofía? ¿Tiene algún lugar de análisis el amor dentro de la filosofía? Tiene un lugar fundamental desde el momento en que la palabra misma filosofía significa amor al saber. Hmm. O sea, filos en griego es la derivación de la palabra filía, que es una de las formas que entendían los griegos al amor. Uh-huh. O sea, la filosofía, hacer filosofía es un acto de amor. Oh. Pasa que es un acto de amor al saber, esto es, el deseo de querer saber. Al, ¿no?, conocimiento, claro. Claro, el deseo de más conocimiento, pero te diría el deseo de saber por el saber mismo, ¿no? Porque lo que tiene justamente la filosofía es ese elemento más improductivo, que no es que quiere saber algo para generar después un resultado, sino que saber por el saber. Hay algo que nos deslumbra a todos, no solo a los que hacemos filosofía, pero a todos los seres humanos, que es ese deseo de querer conocer los porqués, ¿no? Y lo loco de todo esto que se produce en la filosofía es que a lo largo de la historia nos vamos dando cuenta que esas preguntas nunca son respondidas de manera definitiva, con lo cual la filosofía va llegando a una conclusión bastante tremenda, que es que desea saber lo que al mismo tiempo sabe que nunca va a alcanzar como un saber, ¿no? Y yo creo que el amor tiene mucho de eso, que idealizamos parejas, vínculos, o sea, nos manejamos con modelos ideales de lo que sería para nosotros la pareja ideal, y en el momento que el otro llega para encajar en ese modelo ideal que uno se hace, el otro nunca, por suerte, encaja en ese modelo idealizado, con lo cual nos manejamos siempre con modelos ideales del amor que sabemos que nunca terminan de plasmar, ¿no? O sea, sí, que hay algo de inutilidad, de estupidez en el amor, ¿no? Pero de una estupidez dulce, rica, ¿no? Que nos hace como movernos hacia un objetivo que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Antes de preguntarte las cosas que elegís para tu tomo de Amorpedia, que las podemos ir pensando ahora, ¿algún buen libro que recomiendes, por ejemplo, qué sé yo, del arte de amar de Fromm, algo que, o algo de Helen Fisher, nosotros siempre recomendamos, que es antropóloga, algún libro de filosofía para ir a tu métier? A veces uno decís. Claro, que recomiendes que digas, eso está bueno, como... No, a ver, lo que les quiero decir es que se ha escrito muchísimo sobre el amor en filosofía, pero como les dije al principio, después, digo, la mejor manera de aprender sobre el amor es viviendo. En los hechos, ¿no? En esa relación tan extraña que se produce con el otro, ¿no? Porque todo el dilema sobre el amor en realidad radica en esa tensión, si el amor tiene que ver conmigo o tiene que ver con el otro. Y en general, lo loco es que el amor tiene que ver en realidad con ese pasaje que se da entre uno y el otro, ¿no? Porque si el amor tiene que ver conmigo, entonces al otro lo convierto en una posesión para que yo sea feliz. Sí. Y entonces lo destruyo al otro. Es un amor que termina matando el vínculo porque hace del otro simplemente un objeto o, no sé, nafta, para que alimento, para que yo me engorde, para que yo crezca, ¿viste? Sí. Y si el amor tiene que ver con el otro, entonces hay algo de mi yo que se disuelve, cosa que tampoco cierra, ¿no? Porque si uno está totalmente abierto al otro, entonces es como que ama todo, y si ama todo no ama nada, ¿no? Digo, hay ahí un... Yo creo que el amor, decía Nietzsche, tiene que ver con ese pasaje que nunca termina de cuajar en ese lugar que en realidad no es un lugar entre lo que me compete a mí y lo que entrego hacia el otro. Ahora, eso se vive en el día a día, casi en una relación cuerpo a cuerpo. Para mí el amor tiene que ver con el cuerpo más que con la mente. Hay algo que atraviesa, que te saca de vos mismo, que no podés ni siquiera dominar. Sí, lo incontrolable e inexplicable, ¿no? Eso sí, que de algún modo genera los mayores embates contra uno mismo, ¿no? Digamos. Sí. Para mí el amor tiene que ver con eso, con una pelea contra uno, ¿no? Porque si hay un amor realmente radical, entonces uno por amor va en contra de uno mismo. Ese me parece que para mí es la manifestación más fuerte del amor. Yo lo que te digo así de una, lo iba a dejar, pero voy a cambiar de libro para después, para el Amorpedia. Lo que te digo así hizo como la tarea, previa... Me muero encima. ¿Qué? Que pensó antes, es un honor. Sí, que yo pienso todo. Que haya gastado antes, por eso la paso mal en la vida, porque todo lo pienso antes. Escúchame, no se puede hablar del amor en filosofía sin haber leído El Banquete de Platón. Claro. O sea, que El Banquete lo dejamos por afuera. Es un libro donde hay 7 discursos sobre el amor. O sea, hay 7 tarados que están una noche en pedo, comiendo, emborrachándose y vomitando, cada uno dando un discurso sobre el amor, y cada nuevo discurso viene a problematizar el discurso anterior. Todas las boludeces que se han dicho sobre el amor están ahí. Desde ese que el es amor sí es la búsqueda de la media naranja, que hay un amor espiritual y un amor físico, que lo único que busca uno cuando habla sobre el amor en realidad es querer garcharse a otro. Todo eso está en El Banquete. O sea que me parece que es un libro fundamental para aquel que no es de filosofía, sepa que se va a encontrar con un lenguaje extraño, que no es ver una película, es un libro difícil, complejo, pero legible. Eso sería la primera recomendación. Perfecto. Vamos a tu tomo de Amorpedia. Hay que mandar a la luna algo que quede registro de qué era el amor. ¿A vos qué te explica, cómo te gustó, qué te resume en una película, en un libro y en una canción o en un disco cuando pensás esto para mí el amor? Suena así, se ve así, se lee así. Mira, yo te diría lo siguiente. Si tuviera que elegir, digamos, una película, ahí ustedes contaron un poco del ciclo este que yo estuve en Canal Encuentro el año pasado, que se llama El amor al cine. Sí. O sea, me tocó presentar 32 películas de amor. Wow. Con lo cual vengo con ese training, ¿no? Te puedo nombrar cualquiera de las 32 que me parecen geniales. Peliculones, sí, fue una gran selección, fue el ciclo. Y está lleno de películas sobre hermosísimo. El amor. ¿Eh? Que está lleno de películas sobre el amor. Sí, todas las obras de arte lo tocan un poco en alguna manera. Sí, pero era una selección cuidada a nivel esto que intentamos hacer en Amorpedia, que es contar un buen amor, ¿no? Claro, porque como películas del amor hay un montón. Exacto. Pero que hablan sobre una parte quizás más superficial o más comercial. Sí. Claro, por ejemplo, de las 32 que vimos, ninguna termina bien. Claro, exacto. Que me parece que es clave si uno quiere entrarle al amor desde otro lugar. Totalmente. Yo de todas esas y de muchas más me quedo con una que tuve la suerte de presentar a fin del año pasado en un ciclo que organizó el Ministerio de Justicia en el penal de Seis, en la cárcel de mujeres, y que llevé esta película para después charlar con las presas, que es una película que se llama Lars y la chica real. ¡Ay, es divina! Que es una película donde creo que es Ryan Gosling, sí, que es un chico como medio raro, y que nunca le conocen novia, y un día aparece con una nueva novia que resulta ser una muñeca inflable a la que él dota como de una especie de vida real. Y lo extraño es que, como la psicóloga del pueblo, dice que hay que seguirle la corriente porque de esa manera lo podían... Tremenda, podían resolver el papo del pibe. Y bueno, y toda la película es como esa especie de acuerdo colectivo, sí, por charlar y hacer de Bianca, que es la muñeca inflable, una persona real. Y aparece el amor en todo ese pueblo también. No, tremendo, tremendo, no podemos contar más, pero la película, digamos, muestra en su exageración los problemas más concretos sobre el amor, así que me quedo con esa película, sobre muchas otras que también nombraría, como sí, Las alas del deseo, como Sid y Nancy, Generación X también, películas fuertes de Work and Wild, Felices Juntos, sí, digamos, hay un montón de películas que realmente llevan la cuestión del amor hacia una perspectiva distinta, pero me quedo con Lars y la chica real. Una canción que en la que te gusta pensar cuando pensás en el amor o que... Mira, a mí las canciones que más me hacen emocionar sobre el amor son las canciones más cursis. Como por ejemplo... Podría elegirte canciones progres, yo que sé, está lleno con una poética hipermoderna que vos decís, wow, mirá cómo pensó el amor, pero posta a mí me hacen llorar, que es donde más me pega el amor, en esa sensación de vacío, de ausencia, de falta que nunca puede colmarse. Para mí el amor tiene que ver algo con eso. Y me sigo quedando con las canciones, ¿viste? Con Silvio Rodríguez, por un lado. Románticos. O peor, ¿viste? Incluso esas canciones, sí, sí, sí, con una amiga las llamamos las inconfesables. Que son claro, que si te dicen, che, ¿te gusta esta canción? Vos decís, ni en pedo. Sí. Estás bañándote y la pones al taco. A todos nos gusta una canción de Cristian Castro, esa es mi teoría. Ponele. Hay no es montón. Mi caso, pero ponele. Pero bueno, ve, porque nadie lo quiere decir, yo voy a decir también, a mí Cristian Castro no me gusta, pero en el fondo digo, tiene cada tema que te lo canto en el auto como loco. Pero yo me quedo con esas, y para ser un poco más bueno, también elijo unas canciones de las primeras canciones de Soda Stereo, de sus primeros álbumes que coincidieron con mi adolescencia, y yo las cantaba como, viste, con una pasión, como ponerle Persiana Americana, juego de seducción, Prófugos. Uf, esos temas para mí son tremendos, de un amor así al palo, ¿no? Y sí, es como, si te metes ahí, métete con todo. Era de agarrar, no quiero meterme en su intimidad, no, pero agarrar el peine y emular un micrófono y cantarlo, ¿es Persiana Americana o hacía otro tipo, digamos, de show? No, casi siempre que hacía un show con Persiana Americana estaba con alguien. Excelente. Entonces era ya más una cosa de estar muy arriba y poner la canción al palo y hacer algún tipo de coreografía. Excelente. Paro ahí. Darío, ¿y algún libro? Puede ser ficción, puede ser ensayo, puede ser filosofía, puede ser lo que quieras. Sí, bueno, me voy a... Ya dejamos Al Banquete, que era el libro obvio que había elegido. Me quedo con un libro de un novelista francés bastante, bastante decadente de estos últimos 20 años, que es Michel Houellebecq. Ay, sí, lo queremos. Tremendo, tremendo. Hay un libro que se llama Plataforma. Su mejor libro es, sin duda, Las partículas elementales, que es un libro clave para entender nuestro tiempo. Novelas todas, ¿no? Pero hay una novela que se llama Plataforma, que es la historia de un muchacho que está absolutamente perdido, que no le encuentra ningún sentido a la vida y que se enamora de una chica, Valerie, y se van juntos a dar vueltas, a hacer turismo sexual por Tailandia, ¿no? Por estos lugares, mostrando en la novela toda la problemática de la explotación sexual infantil en Tailandia y de esta pareja que deciden como probar de todo, en un amor que explota también por todos lados, con un final muy fuerte, pero digamos, creo que el lugar del arte es básicamente llevar todas nuestras emociones al extremo y desnudarlas, ¿no? Me parece que Houellebecq llega un poco a ese punto, nos muestra todo sucio, ¿no? Todo en toda su suciedad. Totalmente. Entonces uno realmente puede referenciarse con eso siempre y cuando no lo lea en voz alta, porque le daría vergüenza, ¿no? Pero metido para adentro me parece clave. Qué lindo que es escucharte hablar, Darío. Qué bueno que tenga, que una persona como vos tenga un lugar de tanta llegada para explicarnos. Ya escucharte hablar algunas cosas hace que uno las entienda, nos gusta. Sí, y trajo la filosofía, además de a conceptos que podemos entender fácilmente, a la adaptación de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Era como cuando vas al colegio y te dicen esto no te sirve para nada, pero algún día lo vas a aplicar. Está en todos lados. Claro, yo creo que Darío hizo eso con la filosofía a nivel la aplicación en lo cotidiano, como reconocernos en el pensamiento filosófico sin habernos dado cuenta, ¿no? Bueno. Sí, es la idea de Canal Encuentro, ¿no? Yo siempre, digamos, que sale este tema, no puedo sino, digamos, agradecer infinitamente un proyecto como Canal Encuentro, que tiene como objetivo básico eso, ¿no? Porque no solo lo hacemos con la filosofía, sino también con la historia, con la biología, con la matemática. Evidentemente hay una apuesta acá, hay una política cultural concreta que busca generar una transformación en esa relación histórica que hay entre el saber y el mundo de los medios, que parecía que nunca podía encajar, ¿no? Y me parece que hay una revolución clara en ese sentido, sí, de la que me ha tocado ser parte y lo agradezco, ¿no? Darío, muchas gracias. Nos encanta además que todo ese chamullo te haya servido para que haya niños ahí durmiendo, que han salido de usted y de otra persona. Se cumplió y se escuchaban, por lo menos nos puso muy contentos. Muchas gracias por hablar con nosotros un domingo a esta hora y por dejarnos su tomo de Amorpedia, que ya se va de una sonda a la luna para que quede registro cuando se desaparezca todo. Dale, bellísima. Gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Gracias. Gracias, adiós. Ese fue el tomo de Amorpedia de Darío. Steinschreiber. ¡Qué hermoso! O Strachan Barsen, Barsen, Barsen, su peli fue Lars y la chica real, su disco o canción Persiana Americana y el libro de Michel Houellebecq, Plataforma. Y en el próximo bloque nuestra entrevista con una pareja que salió de internet, pero ya se aman en la vida real. Suena Palo Pandolfo haciendo Cenizas a Cenizas. Oh. digas la verdad. Tienen mensajes del hombre de acción. Soy feliz y espero que ustedes también. Amé y necesité amor. Y ahora viene lo peor. El rey de la nada matándome. Cual foto de niñas tecno del Japón. No tengo plata y el pelo se fue. Pero abajo la tierra está. Ceniza, ceniza, ritmo y joda. Sabemos que está en la magia roja, en éxtasis celestial. Y todo el tiempo cae. Menos para mí el dinero es lo primero. Buenas, hola, yo soy Sebastián de Árbol. Menos para mí el dinero quiero yo. Hola, yo soy Martín y estamos acá en la 93.7 Nacional Rock, que afortunadamente ayuda a difundir el rock nacional. Está buenísimo que haya cada vez más radios que defiendan nuestra música. Escuchemos música de acá, así que bueno, aguanta el rock nacional. Polifonía nocturna. Podríamos pensar en un mundo perfecto. Carlos Polimeni. El rock no existiría. El rock es producto de un dolor existencial previo. Un programa de rock. El rock y la ciudad han ido históricamente de la mano. ¿Alguien podría enchufar una guitarra eléctrica en un prado verde repleto de cabras pastando? Lunes a viernes, desde las 23 hasta la medianoche. Para un artista, publicar una obra es dar a conocer exactamente aquello que se quiere dar a conocer. Hay quienes sienten que la publicación de una obra que el artista en su momento no quiso hacer pública atenta contra el propio artista, pero ¿qué hubiese sido de Kafka si un amigo no lo traicionaba y mandaba a imprenta aquello que el propio Kafka había descartado? Nacional Rock 93.7. 93.7 FM Nacional, Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Yo soy un hombre bueno. Mira y escucha a Pablo Dacal grabando en los estudios de Nacional Rock. Laura B. Los años le han dado la resignación. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Veo a lo lejos brillar. Mirá la grabación completa y descarga las canciones. Pablo Dacal. Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. Nacionalrock.com. El rock nació mal. El rock nació mal. Hoy me sorprendí porque un amigo mío vive en Bolivia y sabe muchísimo sobre rock boliviano, colombiano. Andrés Ruiz. Hoy me pasó unas canciones desopilantes de una banda que tiene un nombre ya increíble, que se llama Los OVNIs de Huanuni. Un programa de rock. Una banda boliviana que editó un simple en el año 1976. Los tipos grabaron una canción de Color Humano y otra de Sui Generis. ¿Pero qué pasó? Los tipos registraron las canciones en su nombre. Sábados, de 10 a 12 de la noche. La que van a escuchar de Sui Generis no se puede creer, porque es la misma melodía, pero la canción le pusieron de nombre Te Perdí. Y Charly García obviamente no tiene la más mínima idea de que esto existe. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño. Bien, momento de entrevista de gente del mundo real que ahora son nuestras celebridades en este momento, porque hoy hablamos de internet y conocíamos esta pareja que por suerte nos dijo, bueno, sí, llamen, para preguntarles en esto que ya no es novedad que la gente se conozca en internet, pero ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Tiene algo que ver? ¿Al principio cambia las cosas? ¿Qué onda? Así que lo tenemos en línea. ¿A quién tenemos en línea? A Emanuel. Emanuel, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo andan? Hola, Manuel, bienvenido. Matías te habla. Y Susi. Bien, aquí estamos nosotros. Bueno, empecemos por el principio de la historia. ¿Cuándo empieza esto y dónde? Bueno, esto empezó casi hace prácticamente 5 años. Todo un número los tiempos que corren. Sí, 5 años es un logro. Bueno, antigüedades. Pues, sí, la verdad que... te cuento. La cosa surgió así. A mí esto surgió por Facebook. Me agrega una compañera de un trabajo que yo había tenido hace como, no sé, 10 años. Una chica de la que yo no sabía nada hace 10 años. Con lo cual, bueno, yo la agrego, empiezo a ver sus fotos, a ver cómo estaba. Y de golpe me cruzo con una chica que me fascinó. Pero me pareció hermosa. Dije, no, esta chica es hermosa. Pero así como te, claro, como que me pasaron una foto de alguien que es amigo de otro, pero no la conocías. Exactamente. Un amigo en común. Exactamente. Entonces le mandé un mensaje diciéndole justamente eso, que había visto su foto por medio de un amigo en común y que y le mandé el pedido de amistad a ver si ella quería agregarme. Y bueno, sí, finalmente me agregó porque teníamos un par de cosas en realidad. Me agregó más que nada por interés, porque yo estudiaba diseño gráfico. Yo trabajo de diseñador gráfico y ella estudiaba diseño gráfico, entonces por ese interés fue que me agregó. Claro. ¿Y cuánto tiempo chatearon hasta que se volvieron a ver? Y estuvimos chateando 3 meses, porque de entrada me dijo, todo bien, pero no va a pasar absolutamente nada. Siempre decimos lo mismo las chicas, ¿eh? Sí. Está todo bien, pero no va a pasar nada entre nosotros. Bueno. Barra te amo. Mientras te sacan la ropa. Barra te amo. Barra te amo, sí. Sí. Bueno, ella sonaba convencidísima y estaba hablando con un posible loco ella también. Absolutamente. O vos también. Sí. Porque podría ser cualquiera. Y nunca se sabe, la verdad que nunca se sabe. No, pero bueno, como estaba esta persona en común, ella le preguntó y la piba habló bien de mí, así que sabía que muy loco no estaba. Claro. Bueno, normal, digamos. ¿Y cómo fue la cita? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo se escribieron hasta verse? A ver, y 3 meses. 3 meses de que yo le decía, bueno, dale, veámonos. Y ella, no, olvídate. No va a pasar. Y eso. Es un montón, 3 meses. Yo le termino diciendo una vez, bueno, mirá, pero ya fue, o sea... Había mucha buena onda cuando hablábamos, nos cagábamos de risa. ¿Tenían horario para chatear, tipo de 9 a 12 de la noche, chateaban todos los lunes a viernes? No, era cuando nos encontrábamos, hablábamos. Uh-huh. Pero uno con el tiempo vio que empieza como a buscar el horario del otro. Te vas por poco estás conectado las 24 horas del día, te vas a dormir con el celular en la mano, conectado todo el tiempo por si acaso. Sí. Bueno, ella era más que nada, hablábamos en esa época por MSN. Y ella no era de conectarse mucho. Que en paz descanse. Entonces, cuando yo veía que se conectaba, era bombardear. Claro. Al toque, había una técnica en ese sentido, o sea, al toque le mandaba mensaje cuando se conectaba, o había un tiempito ahí que esperabas como para decir, no voy a quedar como un desesperado, le escribo en 3, 2, 1 y le escribía. Sí, un poco y un poco. Claro, ¿no? La desesperación. Pero no era un lugar donde usted solo quería morder, digamos. Le interesaba lo que iba apareciendo en esas letras que leía. Claro, de entrada fue eso, fue verla y decir, no, yo quiero conocer a esta chica. Pero a medida que iba hablando, me daba cuenta que me gustaba más allá de lo estético. Sí. Y a su vez a mí me daba... la impresión de que a ella yo también le llamaba la atención, pero de todas maneras ella era muy cortante. ¿Habían hablado de los temas fundamentales, fundamentales, no sé si es la palabra adecuada, más los temas más polémicos, como los temas que no se hablan en la mesa con los suegros, llámese política, religión, como los temas controversiales? ¿Ya habían blanqueado esas cosas en los 3 meses de chat? No, hablábamos de... de las cosas de que vida, les pasaban. De música, de... cultura general. Sí, la verdad que y más que nada nos reíamos mucho. Claro. Me encantaba la forma de ser de ella y y bueno, me fue comprando por ese lado, así que finalmente la convencí de que nos veamos bajo la condición de que no iba a pasar absolutamente nada, porque ella me veía como un amigo y yo le caía muy bien, pero no quería que pase absolutamente nada. ¿Dónde fue la cita? ¿Hora más o menos? ¿Y qué fue lo que hicieron? Y nos juntamos, eso era 7 de la tarde. Y esa hora busca bulla. Vos estás 10 de la mañana si no querés nada. Claro. 10 de la mañana en tribunales, pero bueno. Claro, bueno, esto fue 7 de la tarde a la salida del trabajo. Está bien. Y fuimos al cine, uh-huh. Que fuimos a ver... El secreto de sus ojos, una película bastante dura. Bien para arriba, ¿no? ¿Al cine de una? Sí, terrible. No, salimos los dos del cine como diciendo, acabamos de ver algo muy zarpado. Y nos fuimos a tomar algo, estuvimos hasta largas horas hablando de cualquier cosa, riéndonos mucho. Y bueno, finalmente llegó el momento de despedirnos, la acompañé a la parada del colectivo y le traté de dar un beso y me corrió la cara. ¡Vamos, bebé! ¡Qué grande ella! Me cae muy bien ella. Oiga, ¿eh? Esto que le voy a preguntar que es importante. Durante la película, ¿usted intentó algún tipo de acercamiento? Digamos, no. ¿Te da miedo esta parte? ¿Te abrazo? Disculpa, me quería agarrar pochoclo, le toqué la mano. No hubo ninguna de esas cosas. Cada uno en su lugar. Para nada. Yo era como que estaba diciendo, bueno, está bien, yo me lo tomo muy, muy, muy tranquilo, no voy a hacer nada. Increíble. Le quiero avisar, caballero, que mientras usted estaba siendo precavido en el cine, ella lo único que quería era que la besara, y entonces cuando llegó a la caravana del colectivo, 4 horas después ya dijo, a este no lo doy un beso, ahora hasta que espera hasta la próxima. Muy bien. Bueno, ella siempre me dijo que no, me está haciendo que no con la mano en este momento y con la cabeza. Nunca Mariana, se lo va a confesar. Mariana, somos pocas y nos conocemos. No, mentira. Siga. Bueno, para mí que sí quería, pero su consciente no la admite. Y bueno, ¿y como te decía, es lo mismo haber empezado en una red social que si se hubieran conocido en el cumpleaños de alguien en un living? ¿En dónde, en algún lugar de la relación aparece esto que es el detalle de su comienzo, o es lo mismo? No, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Yo tengo la sensación igual de que si nos hubiésemos conocido de otra manera, no hubiese pasado esto. Me da esa sensación a mí. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Y de que que bueno, de que finalmente se hizo un lazo muy fuerte, pero justamente porque veníamos hablando de un montón de cosas, y antes de conocernos estuvimos hablando mucho tiempo, y como que había otra confianza. Yo supongo que si lo hubiese conocido en una fiesta, en un boliche, donde sea, no, quizás no se hubiese desarrollado de la misma manera. Claro, o quizás no. Yo le pedía el teléfono, Facebook, lo que sea, y me decía, no, todo bien. Claro, habían hecho una base de conocimiento ya vía chat que vos decís que colaboró al vínculo después. Sí, definitivamente, definitivamente. Uh-huh. Y bueno, lo más loco fue que ella me dijo que no, con lo cual venía un bondi, entonces se lo paré yo para que se vaya, se fue. Y al día siguiente, cuando me chateé a ella, obvio, le termino diciendo, mirá, está todo bien, pero yo me estoy dando cuenta que me estás gustando mucho y no... Qué bien ahí, ¿eh? Ella quería saber eso antes de besar. Ya me ha pasado con alguna amiga de confundirme y después terminar pasándola mal, y ya estoy grande para eso, así que está todo bien, pero prefiero que no sigamos hablando. ¿Qué le dijo ella? El ultimátum en el barrio, básicamente la puso entre la espada y la pared. Hermoso. ¿Y qué dijo ella? Y ella me dijo, bueno, mirá, no estoy de acuerdo, pero si eso es lo que vos sentís, lo respeto. Mm. Y bueno, nada, y la borré del Facebook. Bueno, sirve apurar en redes sociales, obviamente. Y después salió bien y hace 5 años que están en la realidad, digamos. Así es, tipo a los 4 días me contactó ella. 4 días no es nada. 4 días no es nada. Funcionó. Funcionó la estrategia, sí, digo. Fue un fin de semana largo. Yo me fui al Oktoberfest con unos amigos y cuando volví el lunes al tipo 10, 11 de la mañana, recibo el mensaje de ella. ¿Qué decía? Y que decía, me arrepentí, quiero que vayamos a tomar algo. Algo así decía el mensaje. Ok. Y yo en ese momento, nada, saltaba por las paredes. Entonces sirve apurar cuando uno sabe lo que quiere y quiere que el otro lo sepa, como estoy grande, quiero esto. Sirve también apurar a dejar de chatear y verse y tener la cita, aunque el otro diga, mirá que yo nada. Sirve esa primera impresión. Y se puede conocer de un impulso, de una fotito que te gusta y hacer clic en solicitud, que salga alguien que estaba listo para el amor y uno también. Sí, perfecto. Claramente, sí, eso fue lo que pasó en esta situación. Bueno, ahí trajimos un ejemplo de la vida real, Emanuel, que yo lo conozco y está de novio con Mariana hace 5 años, salió bien, pasó así inexplicablemente, clic, bla, y hace 5 años que están, y traemos un ejemplo para que vean que el amor no necesita nada más que estés listo y que creas en eso. Claro. Muchas gracias, Emma, por charlar con nosotros. No, no hay de qué, chicos, les mando un saludo muy grande. Gracias. Besos y que siga corriendo esa relación. Besos. Gracias, les mando saludos mañana también. Perfecto, chau. Les mandamos besos a ellos. Bueno, ven, a veces sale bien. Villa Cariño, del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Y sí, y claro que sí, llega como todos los domingos las parafilias aquí en Villa Cariño. Pensabas que no llegaban con el humor de siempre, un poquito que sí, un poquito que no, un poquito ácido para toda la familia, pero no hay. Llegan las parafilias a Villa Cariño, parafilias para todos. Y sí, porque todos las esperan, porque nos dan la vida, prueban que nada es tan raro. Que si te gusta y el otro se deja, bueno, y dale para adelante. Para filia, ya saben, es todo eso que le calienta a la gente, que el misionero le parece una boludez, sí. Básicamente. Ya estamos por la letra E y cuando se termine vamos a empezar otro. A llorar. A llorar, la verdad. Para mí hay que arrancar de vuelta. De vuelta, porque a la gente no le queda claro cómo hay gente que se calienta con eso. Sí. Entonces empezamos con la letra E y voy a empezar, creo que tiene que empezar Susi porque es muy que la tiene esta parafilia usted. Dígala. Sí. Ecdemolagnia se llama. Inaugura la letra E y se refiere al deseo de viajar o estar lejos del hogar, cosa que a mí me calienta mucho. Te lo dije. Sí, y eso, ¿sí? Y saberlo es muy bueno, porque si al otro no te calienta. No, si no te venís conmigo tipo casita de caracola a recorrer el mundo, no, no me servís para nada. Vamos. Matías. Bueno, continúo. Ecoturismo. ¿Sí? Que no es ecocultura ni ecoturismo. O ecoturismo. Claro, sí. No, bueno. Permacultura. Esto tiene que ver con. E igual es rara, porque dice escuchar sin consentimiento a otras personas que mantienen relaciones sexuales. Pero. Hot. Sí, me copa. Es hot, pero sin consentimiento. Sí, sin consentimiento. Sin querer queriendo, estás digamos. Escuchando al vecino, por ejemplo. Bueno, Sol. La, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Un vecino, alguien que ya una. Que... Una un chiste que hace con alguien que está atrás de un vidrio, sí. No entendió nadie. Bueno, había alguien de su ventana que cuando lo hacía con su novia decía, Sol, no. Sol. Y era como, ay, tengo miedo, están cogiéndolo de al lado. No, yo me acuerdo en otro sí, edificio. Porque hay gente que si te están matando, te están arrancando un hígado con los dientes. O la estás pasando bien. O la estás pasando re bien. Yo me acuerdo en otro edificio que vivía, que la chica se reía grosso. Sí. Ah, bueno, hay como había, no, pero había. Se reía. Se reía grosso. No, pero grosso. O sea, hacía como un grito, no lo voy a hacer en este momento, pero hacía como un grito y el final del grito era una risa. Y. Mira, me pasa igual. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Yo me río al final. Al final. ¿Qué quieres que haga? No lo puedo evitar. No me pasa. Es como la gente que se ríe de nervios en los velatorios. ¿Vimos? Se puso colorada por primera vez en 10 años que la veo colorada. Sigamos. Bueno, seguimos con la ecdiosis. ¿Es que te excita Dios? No. No. Es que cuando te desnudas ante desconocidos te calentás. Esto es ideal si sos stripper. Porque si no, la verdad que no hay mucha oportunidad de desnudarse ante desconocidos. Metiéndose todo el tiempo en probadores a probarse ropa interior. Pensé en lo mismo, pero igual no te desnudas adelante de todos. Estás en un cambiador. Pero salís como decirle, ay, me queda bien. En falabela. Culo, en culo. Perdón, en un lugar así con mucha gente, en culo. Claro. Me queda bien a mostrar sobre la vendedora en la caja. Rarísima. ¿Susi? Me perdí absolutamente. ¿Cuál es? Efebofilia. Sí. Atracción sexual de una persona adulta hacia un adolescente o joven en etapa de pospubertad. Muy polémico. Por eso la leí, porque si no, no te la leo. Está en la línea. Te la tacho. Muy polémico y no nos gusta. No nos Matías. Bueno, continúo. Electrofilia o electrocutofilia. Y sí. Esto, descargas eléctricas. Sí, atracción por la electricidad y las descargas eléctricas. Hermoso. Esto es bueno porque... mirá qué interesante. Gorda puta. Porque, no, y también, esto como también es fácil también de si te calienta esto, porque hoy en día en la mayoría de los hogares hay enchufes, podés meter los dedos. Y te Matías, vas, ¿qué estamos diciendo? No, meter los dedos en el enchufe, quiero decir. No los metan, chicos. Chicos, no, pero no, son. Chicos, cuidado. Para. Chicos, para. Si tienen el cortacorriente, pueden meter porque igual te da una patadita, te calentás, te vas en seco y se corta la luz. Hermoso. Ah, hermoso. Ya quedás como en clima. Exactamente. Esta es rara, se llama elefilia. Esa atracción obsesiva, que esto lo aclara que no siempre la tenemos en nuestras descripciones, por determinados tejidos. ¿Pero se refiere a algodón? Ay, algodón, cómo me calienta el algodón. Seda. Lana. Jersey, etc. Sí, jersey, goma eva, qué sé yo. Goma eva. No sé, tejidos, la verdad. Y te lo entiendo porque la tela está carísima. Esto es de verdad, esto es importado, esto es seda italiana. Hemetofilia. Bueno, esto es hermoso. Esto es unas cosas que. Bueno, pero miren Two Girls One Cup y van a ver. Hermoso. No. Quien no lo vio no puede morirse sin verlo. No. Yo no quiero ver de las cosas que están hablando, no lo vi ni lo veré. Hemetofilia se llama la atracción por vómito o el acto de vomitar. No hay nada que me dé más asco en el mundo. Vomitar o ver a alguien vomitar. Matías, la última parafilia de M. La última. Me da una tristeza cada vez que termina esta parte. Ay, del sí. Programa. Sí. Ay, sí. Escúchame. Somos el barrio. Enditofilia o enditolagnia, que es la Bueno, esto es rarísimo porque es al revés, chicos. La excitación producida por ver a la pareja vestida. Y hay gente que mejor verla vestida. La verdad. Pero vas por la calle y te vas en seco cada cinco segundos. Porque mayormente la gente se la pasa vestida. En general, sí. No podés vivir en paz. Estás todo el día yéndote en seco. Esto es hermoso. Y rápido, nos queda mucha eonismo. Que esto te la reentiendo. porque a mucha gente le pasa, deseos de ponerse ropa del sexo opuesto. No hay muchas opciones. Hay, no. Por ahí nada más que dos sexos, te pones el del otro y te calentás muchísimo. Te clavas la tanguita. Como verán, no hay nada raro si usted se anima. Villa Cariño. Miss Bolivia, está en línea y nos está atendiendo. Me hago pizza encima. Buenas noches, Miss Bolivia. Hola, buenas noches. Buenas ¿cómo noches. Está la gente ahí? Bien. Hola. El rock se pone cachón. El peor enemigo del amor. Yo creo que el peor enemigo del amor es el miedo. Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano. ¿Vos crees que es necesario en algún momento poder definir el amor? Yo creo que el día que lleguemos al significado cerrado y concreto de la palabra amor, lo vamos a estar matando, ¿no? Espero que amen mucho y sean amados y se dejen amar, porque a veces uno no se deja amar por miedo. Ay, totalmente. Hermosa. Te abrazamos y te arropamos. Gracias. En tu sueño. Nacional Rock 93.7. Querido diario, hoy aprendí que en internet hay mucho loco suelto y que si no me cuido y no pongo la foto en el Google Images, puedo terminar en una zanja. Pero también aprendí que a veces puede salir bien, que no hay fórmula en casi nada. Querido diario, hoy aprendí que uno por amor va en contra de uno mismo y que la mejor manera de aprender sobre amor es viviendo. Querido diario, hoy aprendí que nos manejamos con modelos de amor que nunca llegamos a plasmar y que quizás el amor está más en el cuerpo. Gracias, diario. Cada vez hay más hojitas en nuestro diario donde escribimos como el Marqués de Sade, que escribía con caca en las paredes. Así nosotros, con lágrimas de amor, guardamos en nuestro corazón los conocimientos que cada programa nos da. Pero, ¿qué le mandamos hermosa? Un beso y un abrazo enorme a Inés Tornaveno, nuestra licenciada de sí. consulta, porque hoy, no sé por qué nos zarpamos. Sí, nos quedó fuera un y montón nos quedó de fuera cosas. Un montón. Clarísimo todo y, quedó. Yo le digo lo mismo, va para los oyentes que nos escribieron un montón y no le leí nada. Y les mandamos un beso a todos. Nos estamos acomodando también nosotros al horario, así que el domingo que viene tenemos mega consultorio con Inés. Sí. Y porque el domingo que viene otra vez 22 horas. Sí, sí. Está bueno este nuevo horario, ¿no? Sí. ¿Llegamos un poco más despiertos? Cuéntenos. Cuéntenos durante la semana. ¿Cómo les va con este horario? Bien. Sí. Gracias, Susy Q, por hacer este programa. Gracias, Matías Veleda. Un placer también. Gracias, Alto Perseo, Leo Fernández. Darío, nuestro Amorpedia, Darío. Stan Schreiber. Exacto, que fue nuestra Amorpedia de lujo. A Emanuel, que habló con nosotros. Nos operó. Julián Carballo y Ezequiel Sánchez. 20 millones de veces. Y bueno, pero ya saben. Bueno, repitámosles el WhatsApp por si nos quieren escribir en la semana. Sí, nos encantaría que lo hagan. 1535-138826 es la línea de WhatsApp. Chicos, radiovillacariño@gmail.com, nuestro correo electrónico. Nos encantaría que se comuniquen cualquier cosa que te esté pasando. Un consultorio sentimental que necesites una urgencia, nos escribís que ahí estamos para atenderte 24/7 para vos. Bueno, ese fue nuestro Villa Cariño el día de hoy. En un día patrio, la patria, como viva dice la ese patria. Concepto. Viva. Que la patria es el otro, es medio alienado el concepto, pero la patria somos todos, es lindo, el amor empieza también no solo por el amor romántico, sino por mirar al otro, a ese que nos parece tan distinto, que nos parece un horror. Bueno, eso también es hacer patria, mirar con amor al otro, porque amor o nada y todo con amor. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Los dejamos ahora en manos de Ilia. Ilia Kuraki and the Valderramas haciendo Jugo. Amor o nada. Desarma todo lo que fue tan malo, amor. Dejé mi tren estacionado junto al cielo. Tú te escapabas de tu nada, baby. Imaginando que es infierno nuestro sol. We'll be right back. que me busca el silencio. Jugo en tu culo.